Bueno, y un lunes más cuando son las 6:30 de la tarde exactamente, 6:30, has visto, José, puntuales. Bueno, 6:30 en punto, como cada lunes nos toca hablar de discapacidad y para eso tenemos aquí a nuestro compañero José. José. Hola Guillermo, ¿qué tal te va la vida? ¿Cómo es que estás tú por aquí? Pues hombre, mi vida me va bien y la segunda pregunta que me haces, pues, ¿qué crees que estoy haciendo aquí? Pues no lo sé, tú sabrás, como últimamente haces muchas cosas raras, pues a lo mejor estás haciendo algo que no tenías que hacer. Vamos a ver, José, yo no sé si te crees que soy tonto, idiota o me tomas por un imbécil o qué. Lo que intento hacer todas las semanas a estas horas es presentar tu espacio sin interrupciones y veo que no, hoy tampoco se me va a dar. Pero tú presenta, presenta, yo ya que luego dirás que es culpa mía. Y yo lo único que me preocupo es por ti, por tu salud. Pero es que ningún lunes, ni uno solo, me dejas presentar bien el espacio. Que no sé cómo te las apañas para sacarme siempre de mis casillas. Pues es muy fácil. Es que, en verdad, es un don que hay que adquirir con los años y según la gente con la que te rodeas. Me lo dices así, tan natural, como si no fuese contigo el asunto. Mira, prefiero no cabrearme a estas horas, así que a palabras necias, oídos sordos. Si no me interrumpe José más, vamos a comenzar un lunes más con Ahora tú cuentas. Guillermo, perdona que te moleste otra vez, pero una última cuestión, que es importante. Bueno, a ver, si es importante, dime. ¿Quieres que te traiga una tila? Es que voy a ir al bar atrás del frente a coger un refresco para mí y otro para Oriol, que me ha dicho. Así que ya de paso que voy, pues si quieres te la traigo algo. No me lo puedo creer. Yo, esto no puede estar pasando. Mira, tú no te vas a ir a ningún lado. Te quedas quietecito ahí hasta que termine el programa. Luego, si quieres, te vas, haces lo que quieres. Pero bueno, ahora pareces un niño pequeño. Y ahora sí, si nuestro compañero de sonido, Oriol, por favor, puede, que ponga la sintonía de Ahora tú cuentas y podemos empezar. Hola y bienvenidos un lunes más a nuestra cita semanal en Ahora tú cuentas, el programa que intenta hablar sobre discapacidad. Antes de nada, daros las gracias por sintonizarnos un lunes más. También agradecer la presencia en los aparatos técnicos de nuestro compañero Oriol, que sigue con la misma cara del otro día y eso se lo debemos a que se ha echado novia. Así que muy buenas tardes también para él, Oriol. Me está mirando como si me quisiera asesinar. Y también permitirme dar las gracias, la bienvenida a nuestro compañero Guillermo por hacer un lunes más este espacio conmigo. Así que muy buenas tardes, Guillermo. Muy buenas tardes, José. Y por último, reciban un cordial saludo de un servidor, José Familiar. Y antes de comenzar, permitidme que os digamos lo que vamos a tener hoy aparte de que nos esperan 20 minutos de diversión. Tendremos toda la actualidad sobre discapacidad, tendremos también nuestro tema de la semana y hablaremos de cine y muchas más sorpresas que tenemos preparada. Y como hoy ha dicho Guillermo, que me parezco a un niño pequeño, que eso no se me olvida, pues nuestro programa se lo vamos a dedicar a todos los niños y niñas que nos estén escuchando. Pero antes de nada, comenzamos como cada lunes con toda la actualidad sobre discapacidad. A la cabeza de la noticia. Hoy lunes, en nuestra sección de actualidad, hablaremos de un curso de integración que organiza la Universidad de Salamanca. También hablaremos de deporte y más concretamente de la primera carrera por las enfermedades raras que se celebra en Madrid. Así que comenzamos con toda esta información. Curso sobre la metodología en investigación sobre discapacidad. Este curso se celebrará en la Universidad de Salamanca el día 12 y 13 de abril de 2010. Los objetivos del curso son exponer el programa de aplicación y paradigma de la calidad de vida a la intervención con personas con discapacidad desde una perspectiva integral y los primeros resultados obtenidos. También se hablará de avanzar en el entendimiento del constructo de calidad de vida. También hablará de este curso de profundizar en el análisis de evaluación de la calidad de vida en diferentes dimensiones y proponer estrategias adecuadas para optimizarla. Y por último también hablará de dar a conocer los instrumentos de evaluación desarrollados, así como los protocolos de análisis. En el que realice este curso obtendrá 2 créditos, las plazas son limitadas hasta 100 personas. Este curso está dirigido a tanto a profesores universitarios como alumnos, y los alumnos deben de estar cursando el último curso de doctorado. Este curso está organizado por INICO y la Universidad de Salamanca. La primera carrera por la de las enfermedades raras será un éxito de convocatoria. La primera carrera anual por las enfermedades raras es un éxito de convocatoria a falta de 20 días para el desarrollo de la carrera. La organización lleva registradas ya más de 1.000 inscripciones. Desde la Federación Española de Enfermedades Raras consideran que este es el mejor ejemplo de que las personas quieran solidarizarse con las familias con enfermedades raras. En el Día Mundial, que se celebra el próximo día 28 de febrero en toda España, también en Europa, Estados Unidos y Canadá. Con una duración de 5 kilómetros, la Casa de Campo de Madrid acogerá este evento multitudinario organizado por FEDER y SIRE, y que cuenta con la colaboración de una cadena de supermercados. La actividad tiene como objetivo movilizar a las personas solidarias con las familias con enfermedades raras y recaudar fondos para proyectos y servicios que ayuden a mejorar su calidad de vida. Además, el futbolista Andrés Iniesta ha presentado su imagen para la causa y a su vez anima a todo el mundo a participar en esta primera carrera que se realiza en Madrid. Un lunes más, concluimos aquí la sección de actualidad de Ahora Tú Cuentas, pero aún nos siguen quedando muchas cosas más que contarte, así que continuamos a continuación con música. Con lo frágil que fallé, como trozos de papel, puedes verlo, soy mujer. Con tus labios y tu voz, siento que me hago mayor, pero joven al temor. Y es sin ti que hoy espero. Y continuamos con un tema que Guillermo no sé qué estaría diciendo a Oriol. Esta vez sí que lo conozco, esta vez no me pillas. Esta vez no Estos te son pillo. Los Santa Justa Clana, que sí. Fíjate, ha sido forofo, ¿no? No estoy tan familiarizado con su obra como me gustaría, pero sí, sí. Sí, bueno, que pues, los conozco. Pues Santa Justa Clan, el grupo que salió desde la afamada serie de Los Serrano. Uh-huh. Pues está compuesto por Natalia Sánchez, Adrián Rodríguez, Víctor Elías y Andrés de la Cruz. Personajes de, como hemos dicho, de la serie Santa de los Serranos. Uy, me iba otra vez al nombre del grupo. Y qué decir de este tema, Entre Muñecas. Yo creo que es una canción que se la podemos dedicar a nuestro compañero Oriol también. Porque entre algodones vive, ¿verdad? Sí, sí, él yo creo que vive hoy en una nube. Nos ha dicho que nos deja. Así que... Que no sé, bueno, el tema es, el álbum es de PM, no vamos a decir lo que significa porque sonaría mal por la radio, y está hecho en el año 2007. ¿Te parece que lo escuchemos? Vamos a quedarnos con Santa Justa Clan. A pie de fondo. Bueno, llegamos al tema central de Ahora tú cuentas, a esa temida hora que es donde yo pregunto, José, ¿qué nos tienes preparado para el tema de la semana? Ostras, Guillermo, que me lo he dejado en casa olvidado. Como he salido de casa corriendo esta mañana, pues lo he dejado encima del escritorio. Ya, otra vez, otra semana más. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues si quieres ponemos un poco de música y así salimos del paso. Además, la semana pasada lo traje preparado y Oriol me estuvo diciendo el llegue del fin de semana. Ya, pero es que eso no es ninguna excusa. Además, tu programa es semanal y lo tendrías que traer hecho cada semana. Uno nuevo. Oye, Guillermo, no es por llevarte la contraria, pero preparar un tema de la semana, pues eso conlleva mucho tiempo, ya que sería generar una idea, escribirla, guionizarla, y esas cositas, vamos, que se hacen. Esto es lo último. Bueno, ¿y qué pretendes hacer hoy? Pues, si te parece bien, hablamos sobre niños y discapacidad. Hombre, lo que te puedas inventar para salir del paso, ¿no? ¿Será? Que va, hombre, así hablaremos de algo diferente. Pues venga, a ver, empieza. Pues como hay diferentes discapacidades, pues existen varios factores, pero a mí lo que me gustaría comentarte es que nos detuviéramos hoy en los niños sordos. Me parece bien, es un buen tema. Bueno, niños sordos, a ver, ¿y qué es lo que pasa con ellos? ¿Van a un colegio distinto? ¿Aprenden cosas diferentes que un oyente o las mismas? Pueden suceder dos factores. Que el niño cuando nace todavía no tenga la discapacidad auditiva, entonces el chico o la chica van a un colegio normal. Y si se produce la sensibilidad del oído, es decir, que si no escucha en el colegio, le pasarían a una logopeda para que le enseñara así lenguaje de signos y a leer los labios. Ya, ¿y si la persona ya nace con la discapacidad auditiva? Si el chico o la chica también ya tiene la discapacidad auditiva, pues es como una persona normal, como que no la tuviera. No sé si me explico. Pues no, José, no te explicas para Vamos, nada. Vamos, lo que quiero decir es como si no la tuviera, porque tú cuando empiezas un colegio, seguro que no sabes nada, que no sabías nada, igual que toda persona, y eso también con las personas con discapacidad, que tienen que empezar de cero. Ya, pero José, yo he leído que algunos niños con discapacidad no van al colegio, ¿eso por qué es? Pues según los... ya ves que según todo es siempre como los factores, sí. Ya que esa noticia es cierta, porque el 40% de los niños y niñas que tienen una discapacidad los dejan en casa, según la mentalidad también de sus padres, también pueden perder muchas clases yendo a pasar revisiones, logopedas, etcétera. ¿Y los niños con discapacidad auditiva que sean de nacimiento, ¿cómo se les enseña para estudiar, ¿no? ¿Qué método se les sigue? Pues a los niños sordos el aprendizaje va mucho más despacio que el de una persona normal. Tienen clases de logopedia, todos les enseñan lenguaje hablado y lenguaje escrito y lenguaje de signos y otras asignaturas, y algunos centros especializados enseñan, pues ya lo que te he dicho antes, el lenguaje de signos y ya, pero los labios. ¿Y en un colegio público, por ejemplo, se puede acceder a todos estos servicios? Si es un colegio público y uno privado, hay subvenciones para contratar a personas que enseñen a niños con discapacidad. Los que les piden es un seguimiento del alumno y la integración del alumno dentro del grupo. ¿Y los chicos, no? ¿Los alumnos cómo pueden tratar a una persona con discapacidad auditiva? Pues mira, Guillermo, eso igual que en todos los sitios. Habrá en sitios que no se metan con ellos, pero los niños ya sabemos lo que somos. Cuando una persona está en inferioridad que los demás, pues se meten con él. Pero siempre hay compañeros que a las personas con discapacidad les ven como una persona normal. Hombre, es que es lo que debería ser. O sea, todas las personas somos iguales. Sí, tú lo has dicho, pero a veces si son chicos o chicas sordas, si hay más personas sordas dentro del colegio, pues ellos forman un grupo en el cual es muy difícil entrar para una persona oyente. Oye, tal y como lo dices, suena como una secta, ¿no? O algo así. Exactamente. No quería decir que fuera una secta, es que forman un grupo inseparables y saben lenguaje de signos, no se comunican con otros niños oyentes haciendo el lenguaje normal. Oye, pero si el aprendizaje es un poco más lento, ¿no?, que el ritmo normal, cuando lleguen al instituto tendrán carencias de estudio. Sí, suele pasar. Cuando una persona sorda empieza las clases en la universidad o en el instituto, le suelen faltar conceptos, la escritura es más baja que la de un alumno normal. Ah, pero ¿una persona sorda puede llegar a la universidad? Pues claro, igual que tú, hasta la puerta seguro que si coge un mapa llega. Ya, bueno, qué gracioso, digo en los estudios. Claro, le costaría un poco más, como hemos dicho, pero todo es posible. Pues aquí podríamos terminar el tema de la semana de Ahora tú cuentas, diciendo que un niño o una niña con discapacidad, que en algunos casos el aprendizaje es menor que el de un niño normal, que la integración puede discriminarle en la escuela, aunque según cómo al chico o la chica le hayan educado en casa. ¿Sería eso? Qué bien te ha quedado el resumen. Chico, es lo que hay, es que es un genio. No hace falta que te eches tantas flores, que no es para tanto. Que el que te ha dado oídos diciendo todo he sido yo. Así que el genio aquí soy yo, ya que el que realmente lo ha hecho es el Menda. Habla lo que tú digas. Para la próxima semana, genio, a ver si te aplicas el cuento y te lo traes escrito, ¿eh? Tú ten fe, que a lo mejor sucede. Uy, sí, ¿seguro? ¿En serio? He dicho que tú tengas fe, pero por ahora ya veremos. Bueno, pues como siempre no nos lo traerás, lo sé. Así que si te parece bien, continuamos en Ahora tú cuentas con la sección de cine y discapacidad. No va a poder ser, Guillermo. ¿Pero cómo que no? Porque vamos a escuchar una cosa que a lo mejor nos hace pensar un poco. Trata sobre niños y discapacidad, ¿no? Ya que has dicho que lo vas a dedicar a los niños, al programa. Sí, sí trata, pero para ello quiero invitar a nuestro compañero Aldo a que nos cuente algo. Así que continuamos con la sección Lo que cuenta la sociedad. Y después continuaremos, eso sí, con la sección de cine y discapacidad. Lo que cuenta la sociedad. Así que ahora, en Ahora tú cuentas, tendrá Aldo Torrecilla con Lo que cuenta la sociedad. Hola y muy buenas tardes. Antes que nada, me gustaría contaros una pequeña historia que creo que encaja en Ahora tú cuentas, ya que hoy, como hemos dicho al principio, se lo dedicamos a los niños con discapacidad. Permitidme daros algunos detalles de lo que os voy a contar. Es la historia de una amiga, se llama Sofía y fue conmigo al colegio. Por circunstancias de la vida, nació con ceguera y la verdad es que para mí, ver a una persona que no podía ver me resultaba por lo menos raro y a lo mejor por este motivo y por curiosidad me hice amigo de ella. En mi niñez, lo que recuerdo de mi amiga es que algunos chicos se metían con ella porque utilizaba un bastón para guiarse. Aparte, ella tenía algunas clases, más de las que hacía con nosotros, y nos contaba que en estas le enseñaban a escribir en braille, un lenguaje de escritura que yo apenas conozco. Con el paso de los años y según avanzábamos en nuestros estudios, ella, igual que nosotros, iba aprendiendo muchísimas cosas, aunque a mi amiga le costaba mucho más adquirir conceptos que a mis otros compañeros. Para su vida diaria utilizaba un bastón hasta que a los 12 años le regalaron un perro que iba con ella a todas partes. Claro está que todos teníamos un poco de envidia, porque era la única persona a la que dejaban tener animales en clase. A partir de ese momento dejó apartado el bastón y el perro fue su mano derecha ya que le ayudaba en todo. La convivencia con Sofía era normal, aparte de su discapacidad, aunque sabíamos que algunas veces necesitaba nuestra ayuda, nosotros intentábamos ayudarla siempre que podíamos. Un día a Sofía la operaron. Por suerte, resultó un éxito esta operación. Aunque ella tiene una adaptación nueva, que son las gafas, ya ha podido dejar al perro y al bastón y hace su vida con normalidad. El resumen de todo esto es que las personas con una discapacidad son iguales que las personas que no la tenemos, que pueden comunicarse, divertirse, estudiar y trabajar igual que una persona normal. Y aunque parezca mentira, a la gente se la conoce mucho mejor si intentamos hacernos amigos de los demás, aunque digamos que nunca nos van a aportar nada nuevo. Mi experiencia con mi amiga Sofía, que os acabo de contar, no la cambiaría por nada del mundo, ya que aprendí a ser mucho más fuerte y a luchar por lo que verdaderamente importa, que son los amigos. Muchas gracias por todo y os dejo que sigáis disfrutando de Ahora tú cuentas. Cine y discapacidad. Y con la música del golpe llegamos a la sección de cine y discapacidad, esa sección que estaba diciendo Guillermo, que qué película hemos traído hoy. Pues esta, la película que me has traído esta semana, te lo tengo que confesar, así como la otra, como la música sí que lo conocía, El milagro de Anna Sullivan, que es la película de la que vamos a hablar, o la que me vas a hablar esta semana, tengo que reconocer que no he podido verla. Mira, pues es de 1962. Uh-huh. Yo te he traído una chuleta ahí para que veas que he sido bueno, no he sido tan malo. Sí, sí. Yo la película, la verdad, es que no la he visto entera, ¿vale? Pero trata, yo te digo un poco el comienzo porque no te voy a decir el final. Es lo más lógico, ¿no? Trata de una profesora que ha tenido mala infancia y pues recibe a una niña en clase que es sordo y ciega. Para que veas la controversia, hemos tenido todo el programa, hemos hablado de personas sordas, nuestro compañero Aldo nos ha hablado de una persona ciega, y ahora vamos a hablar de personas sordociegas, para que veas, ¿no? O sea, lo que me traes esta semana es, hablando claro, un dramón, ¿no? Un verdadero dramón de echar lagrimones, de llorar toda la tarde debajo de la manta. ¿Qué dices? ¿Verdad? ¿No? ¿No, hombre, es tanto? No. Yo creo que la película, si la ves, te vas a aprender muchísimas cosas sobre la discapacidad, cómo la superación puede llegar a muchísimas cosas, porque una persona que no ve y que no oye es muy complicado vivir. A ti, tú imagínate que te faltan los dos sentidos, los más principales. Si bien que te falte el oído, que ya es complicado ya comunicarse, tú imagínate la vista, que es, yo creo que es el que más vamos a echar más de menos, y el oído. Me interesa muchísimo esta película por ver cómo se las apaña la protagonista para dar clase a una niña sorda y ciega. Pues yo te animo a que la veas y a nuestros oyentes también. Mira, la semana que viene yo tengo, me parece que con Oriol, porque aquí como vamos una semana a una y otra semana a otra. ¿Estará Oriol contigo? Vamos a traer otra película distinta. Así que yo creo que podemos dejarlo para dentro de 2 semanas, la ves tranquilamente en tu casita, me dices qué tal te parece la película, te digo, está en blanco y negro, no existía, yo creo que sí existiría el color en 1962, pero que no lo han hecho en color. Vale, entonces, para dentro de un par de semanas, El milagro de Anna Sullivan, del director Arthur Penn, del año 1962. ¿Son esos mis deberes, José? Sí, y yo creo que los míos también, porque yo me la tengo que terminar de ver. Claro. Así que yo creo que esa va a ser la película que vamos a recomendar dentro de 2 semanas. Y vale, si te parece, vamos con la música, porque eso sí que lo tengo. Esta semana, he de reconocer que lo del aspecto cinematográfico me has pillado, pero lo de la música... Ya veo que no, ¿eh? La música sí que me lo he traído estudiado. Pues sí, nuestro compañero Oriol, que yo creo que hoy está en las nubes este hombre. Sigue enamorado, José, sí, sigue enamorado. Creo que sí, ¿eh? No sé qué me decías algo de esta tarde, de... Tú no sé qué me decías esta tarde, que te llamó ayer, el otro día llegó este hombre... Y decía que nos ibas a matar. Yo digo que te mates al primero y luego ya me dejes a mí. Es que hace unas semanas, señores y señores, desde aquí, desde este espacio, se me estuvo definiendo con un término que no sé yo si se me ajusta mucho, ¿no? Decían que yo era un gigoló y que te ibas a ver más sobre las relaciones de mujeres. Nada de eso. Nada de eso. Nada. El que más sabe ahora es Oriol, que yo creo que no tiene... Tiene ahí sin fin de nada, porque digo, hay que decirlo. Me voy a dejar de meter con él porque se me va a matar. Pero nos queríamos despedir hoy en Ahora Tú Cuentas, ahora sí, con la música de Juego de Dos. Tú te preguntarás, ¿quiénes son estos dos? Pues Juego de Dos es Euro Junior. Bueno, dos integrantes de Euro Junior, del grupo de 3+2, Blanca y Sergio. Yo creo que nos podemos despedir de ellas con... El tema C, del álbum titulado Castillos en el Aire, que salió el año pasado, en el 2009. Muy bien, José. Pues la semana que viene te esperamos aquí el próximo lunes a las 6:30 para que sigas hablando de discapacidad. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Que nos pueden visitar, ya saben, en www.ahoratucuentas.es.kz. Que hasta la próxima semana, que se lo pasen bien, que disfruten de la semana, de lo que queda. Y nada, que nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes nos vemos, José. Un saludo. Sé que existe un mundo y mi mundo eres tú, que vivo a oscuras y no veo tu luz. Tu luz. Y sé que en tu recuerdo por siempre estaré, tu voz en mi silencio escucharé. los que sin palabras decías, solamente con mirarme. Y en silencio se pueden decir mil cosas, pero las palabras se las lleva el aire. Junto a ti hoy, ¿qué más puedo pedir? Si he encontrado mi manera de vivir, poco a poco me siento parte de ti. Dime que esta noche serás mía otra vez y que seré una razón para tu nuevo amanecer. Entra en mi vida y yo mi alma te daré. Al cambio de tu amor hoy, ¿qué más puedo pedir? Si he encontrado mi manera de vivir,